pensamiento de una piedra sobre otra. Uno de los levitas, que habían llegado junto a los legionarios, asustados, empezaron a retroceder, gimiendo y tropezando los unos con los otros. ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Siempre mueren! ¡Siempre mueren! ¡Sí, hay piedras! ¡Sí, sí, sí! ¡Se mueren! ¡Piedras! ¡No puede ser! De pronto, el ruido de la losa cesó. Y casi simultáneamente brotó una llamarada de luz. No fue fuego, ni tampoco una explosión. Solo puedo decir que se trató de luz. Una lengua o burbuja o radiación luminosa de un blanco azulado inenarrable. Se prolongó instantáneamente hasta los árboles más cercanos. En décimas de segundo desapareció. Me revolví inquieto. Allí, por supuesto, había ocurrido algo anormal e inexplicable a la luz de toda razón. De la tumba, y de eso doy fe, no salió persona alguna. Pero, ¿quién podía aparecer por aquellos escalones de no haber sido el propio Jesús de Nazaret? Recogí mi vara y corrí. Corrí sin aliento hasta el borde de los escalones. Los legionarios, con los ojos muy abiertos, continuaban en tierra. Comencé a bajar los peldaños para aventurarme por entre los árboles. Sin embargo, algo me detuvo. Tomé aliento y traté de pensar. Tenía que volver. Era preciso. Pulsé la conexión auditiva y le rogué a Eliseo que no preguntara nada pidiéndole: solo háblame, háblame sin parar hasta que yo te avise. Eliseo no hizo preguntas, consciente de que algo grave me sucedía. Trató de animarme. Tengo un libro entre mis manos y quiero leerte algo. Está saliendo un nuevo sol. Dicen que deja estelas de libertad. Dicen que es la esperanza dormida hasta hoy en la otra orilla. Ya no escuchaba a Eliseo. Contaba uno, dos, tres, cuatro escalones. Solo me faltaba uno. Inspiré varias veces y a la luz de la luna me aproximé a la fachada de la tumba. Las dos piedras, efectivamente, habían sido removidas hacia la izquierda, dejando al descubierto el oscuro hueco de la cueva. Y me dije, si los 20 guardianes estaban allá arriba, ¿quién ha hecho rodar estas moles? El peso total de las mismas tenía que ser superior a los 700 kilos. Los sellos del procurador aparecían desgajados y tirados en el callejón. Empecé a sudar. ¿Me asomaba? ¿Y si no estuviera? Tengo que hacerlo. Eliseo continuaba leyéndome desde el módulo. Mira al oriente. Hacia el oriente de ti mismo. Necesito una antorcha. Está amaneciendo en la costa de tu mirada. Ya brilla la nueva estrella. Bajé las escalinatas con una tea que había recogido arriba en la fogata. La luz rojiza inundó al instante la cámara sepulcral. Gateé un poco más. Y al levantar la mirada, una sacudida desintegró mi alma. La tea cayó al suelo y yo quedé allí, de rodillas, con la boca abierta y los ojos fijos en aquel banco de piedra, vacío. Y sin poder contenerme, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. El miedo había desaparecido. Jesús de Nazaret no estaba, pero en mis oídos seguían repicando los últimos versos de Eliseo. Ya llega. Ya tienes mi señal. Dejé que el llanto cayera sobre el suelo de aquel lugar, mientras una paz infinita aliviaba mi torturado corazón. Sin pestañear, sin moverme, examiné los lienzos. La sábana mortuoria estaba en el lugar que había ocupado el nazareno. Y entre ambas caras del lienzo, en el lugar donde había reposado la cabeza del maestro, se distinguía el bulto del sudario o pañolón con el que Nicodemo había sujetado su maxilar inferior. Era como si el cadáver hubiera sido absorbido con una jeringuilla. Como si aquel cuerpo de 1,81 m se hubiera evaporado. La posición de la sábana deshinchada sobre sí misma no admitía lugar a dudas. Si alguien hubiera robado o trasladado el cadáver, los lienzos jamás hubieran quedado en aquella impresionante posición. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Me repetía sin descanso. Primero fueron las trepidaciones. Después las piedras que ruedan, empujadas por una fuerza invisible. Y por último, aquel fuego luminoso. ¿Cómo? Y ahora, como el más grande milagro de todos los tiempos, una tumba vacía. Sería preciso esperar a mi segundo gran viaje a la Palestina del año 30 para empezar a intuir lo que había sucedido